Roll. Más tarde de lo habitual, de lo que acostumbramos, pero ya estamos por aquí. Roxa, Roxae, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu fiel y seguro servidor, Santi Pequeño Tornasco. Episodio 804 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite esta semana de martes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, y también por tu emisora favorita. Se está incluida entre las más de 30 FMs y plataformas que pasan nuestra señal, ya sea en diferido o en directo, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Hoy estamos arrancando con un ángel caído. Con un Fallen Angel, que es el título del sencillo adelanto que publican las helenas y power metaleras sordas de Gucci, uséase los Firewind, antes del lanzamiento de Stain United, su 12º álbum de estudio, ya al mes que viene. Tonight. Salto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Vamos ahí con ese repaso a los posibles conciertos que vas a poder asistir, dependiendo en la ciudad que residas o que quieras visitar este fin de semana. Ya sabes que siempre estamos pendientes de esas fechas de nuestras bandas asociadas. Lo que pasa es que hoy no comenzamos con un concierto en concreto, sino con toda una gira. Y además, no aquí en La Piel de Toro, al otro lado del charco, Roxa Roxae. Salduye girarán en noviembre por México. Madre mía, qué ilusión que nos hace especialmente aquí, que prácticamente hemos visto cómo empezaban a ensayar estos muchachos cuando eran unos auténticos, mira, aprovechando que van a México, morrillos, ¿eh? Ahora ya están hechos unos auténticos tiarrones y por fin, después de que la audiencia mexicana pidiese que visitaran el país azteca con insistencia a lo largo de los últimos años, a lo largo de estos 4 discos que llevan publicados los zaragozanos. A ver, ya sabéis que yo de Zaragoza tengo poco bueno que decir, pero sigue siendo mi ciudad de nacimiento y desde luego una noticia como esta, pues a uno pues le da gustico y se siente orgulloso. ¿Qué le vamos a hacer? Al final la cabra siempre tira al monte. Además es que están integrados en bandas asociadas, bien sobre hojuelas, mejor no podía ser la noticia. Salduye, que siempre podemos decir, bueno, siempre podemos decirlo, que ya se puede decir que son una auténtica realidad dentro del panorama nacional del folk metal. También más allá de nuestras fronteras, porque alguna cosa fuera ya habían hecho, pero es que ahora ya se atreven a cruzarse el océano Atlántico y plantarse en México, donde estarán girando, como nos decía Roxa Roxae, durante el mes de noviembre en varias ciudades. Todavía no están reveladas las ciudades que van a visitar, pero lógicamente se irán anunciando conforme se aproxime esa gira. Salduye, que está anunciando un montón de conciertos ya, nosotros los tenemos guardaditos para ir informándoos y haciéndoos llegar, como siempre, esos enlaces directos a la venta anticipada, dando la información más cumplida de cada uno de sus conciertos. Aquí estaremos, pero creo que era algo lo suficientemente importante este anuncio que hicieron el viernes pasado, en la madrugada del viernes, del jueves al viernes. Lo hicieron ya, lo trasladaron a todos sus fans y lo hicieron público a través de sus redes sociales. Nosotros en el blog de Trovador Urbano ya ese mismo viernes también informábamos, pero es que a mí me hacía especial ilusión decirlo hoy aquí en el programa. Los Salduye, que se van para México, ¡órale! Allí harán sonar las canciones más deseadas por sus fans mexicanos de sus 4 discos hasta la fecha y probablemente una de las que suenen sea esta que a la que le damos ya. Descarnatio, el corte número 10 de Ambastos, el último disco hasta la fecha de los Salduye, de los zaragozanos, de los aragoneses, que en noviembre se van para México lindo y querido. Alza el ave su vuelo, el carroñero, señor del cielo, juez del bravo y del fiel. Nuestro cerro recuerda tu canción. equipo Pequeño Ternasco. Hola, la, se la vi, can, para abrir, y Twitter. Y allí, croissant, soufflé, crêperie y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Dos conciertos más y un estreno en forma de sencillo y video lyric, todo de bandas asociadas de esta casa de Andalucía. And I'm back with the Beaver hats and Ben Davis slacks, 30 pack the stroll, 30 pack. Vamos con el primero de ellos, Roxa Rosae. The 15 Down Sound, este jueves en Málaga. Los malagueños son los más tempraneros en abrir la veda de conciertos esta penúltima semana, bueno, último fin de semana de febrero, penúltima semana de febrero, porque ellos van a actuar en, realmente entre semana, aunque sea jueves. Estarán este jueves 22 de febrero en el Contenedor Cultural UMA en Málaga. El precio de la entrada serán 3 euritos, tanto en taquilla como la venta anticipada. Por supuesto, vas a tener el enlace a esa venta anticipada debajo del cartel anunciador en el artículo en el cual está incluido este episodio, el podcast de este episodio 804 de Pequeño Ternasco. Y el concierto dará inicio a las 20 horas. Así que lo dicho, si vives en Málaga o alrededores, o vas a estar este jueves 22 de febrero por la capital malagueña, tienes un conciertazo para disfrutar y que yo que tú no me perdería. The 59 Sound en el Contenedor Cultural UMA a partir de las 8 de la tarde este jueves 22 de febrero. Yo que tú, por 3 euritos, no me lo pensaba. Esto es Last Forever, uno de los cortes, de los 5 cortes incluidos en Cicatrices Scars, el último EP hasta la fecha de los malagueños de 59 Sound. Makes you walk away and turn my eye. We'll be right back. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Nos están llegando los primeros saludos a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos Zaragoza Style de nuestro ternasco Rubén Oteo. Y mira tú qué casualidad, que vamos a hablar ahora de unos de cerquita de su pueblo. Tenemos de saludos de nuestro ternasco Rafaelillo, desde Priego, desde Córdoba. Que no había dicho nada. Saludos para ti, para ti y para ti que nos escuchas en directo o en diferido o vía podcast. Venga, ese otro concierto que tenemos preparado por la zona de Andalucía, Roxa Rosae. PR3, llegó el momento de la presentación de Aradia en directo. Por fin Aradia se vuelve terrenal sobre un escenario este viernes 23 de febrero en el Ambigú Axerquía de Córdoba, la parte superior del Teatro de la Axerquía. Ticket más consumición, 12 euritos en puerta, 10 euritos más gastos de gestión, la venta de tickets anticipada, que por supuesto tienes enlace directo en este artículo en el cual, si nos estás escuchando vía podcast, verás el cartel y ese enlace directo para la venta anticipada. Si nos estás escuchando en directo, ya sabes que a las 9 de la noche el podcast está disponible ya en la web de asaltomatarradiorock.com. Ahí en el blog de Ternasqueando, en Noticias Rock, pinchas y aparecerá el último programa y todos los anteriores. Pero para pillar las entradas de este concierto, obviamente tendrás que pinchar el programa 804. Pues sí, los PR3, que ya hace ya bastante que sabíamos de la celebración de este concierto. De hecho, nos lo anticiparon el día que nos tuvimos en entrevista por aquí. No sé si fue a finales del año pasado o principios de este 2024, pero tuvimos a su cantante, a Paquito Sibaja, que entre otras cosas nos habló de la celebración de este concierto. Les vamos a agradecer que en el cartel aparece el logotipo de asaltomatarradiorock.com. Muchas gracias, muchachos. Y como te digo, será este viernes 23 de febrero en el Ambigú Axerquía de Córdoba, en el Teatro de la Axerquía. 10 euritos anticipada, 12 en taquilla. Eso incluye el ticket y una consumición. Luego aquí hay varios puntos de venta física, pero yo aquí ahora mismo solo distingo discos Vitalogy. Los otros logotipos no sé qué demonios son. Así que lo más fácil es que entres en la web de PR3 y pilles esa entrada. Si no entras en la web, como te he dicho antes, en el artículo de este episodio 804 tienes enlace directo también para que te puedas hacer con esa entradita para el concierto presentación de Aradia, el segundo disco de los cordobeses, esta vez no me equivoco, de los cordobeses PR3, de los cuales vamos a escuchar el corte número 7 de ese álbum, un tema titulado Hoy, pero recuerda, el concierto es el viernes. Dale ahí, Roxa Rosae. PR3 presentan Aradia este viernes 23 de febrero aquí en Córdoba. We'll be right back. cambies nada en tu mirada, no abraces a la oscuridad, ahora escucha la batalla, y ahora todo es tempestad. No vale una retirada, no es tiempo de mirar atrás, su vida tienes aceptada. Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! ¡Es Rey in Black! ¡Aleluya! La recontradición. Mi nombre es un número en un trozo de plástico. Plantado. Nos dice Rafalí a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera que sonaban cojonudamente los PR3. Pues mira, estos no son cordobeses, pero también son paisanos tuyos que son andaluces y protagonizan la recontraversión de hoy. Y mis hijos no lo es. Está que no para nuestra banda asociada jerezana Lord Deck, un nuevo video líric, nuevo sencillo, esta vez del tema original de los Rolling 2000 Men, que ya fue versionado por Ace Frehley y que ahora Deck han adaptado al castellano, incluyéndolo como corte que da cierre a su reciente cuarto disco, No es el tiempo, Hombre del 2000. Soy un hombre del 2000 y mis hijos. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Viejas glorias. Fueron la cabeza de lanza de la NWOBHM, la NWOBHM, New Wave of British Heavy Metal. Se formaron en 1976. Y bueno, yo creo que ya sabes quién son. Sobre todo cuando empieza a cantar Bill Bifford. Jeje. Suena ya en la vieja gloria, es el nuevo sencillo extraído del 26º álbum de estudio Hellfire and Damnation, de estas auténticas leyendas británicas del heavy metal. Fire in the sky over New Mexico, an alien crash. Los Saxon que dicen que there is something in Roswell. Algo hay en Roswell que se comenta mucho y sale en muchas series y películas, oye. Cuando el río suena, Roswell lleva. But no one took the bait. Photos of the wreckage that told another fate. Manipulate the evidence, that's the way to be. But you can't suppress interest. There's gotta be something in Roswell. We don't believe the lies. There's something in Roswell that's falling from the sky. La mitad de la emisión de este episodio 804 Pequeño Ternasco, pues ya no te digo que estás escuchando Pequeño Ternasco porque te lo acabo de decir, sea cual sea la opción que hayas tomado para escucharnos, ya sea a través de asaltomataradio.com, en directo o en diferido, en cualquier otra emisora que probablemente sea tu favorita o vía podcast. Vamos con esa sección de secciones con las bizarradas que hoy tienen un tufillo a inmobiliaria que no se puede aguantar. Rosa Rosa. Instala tiendas de campaña en la azotea de un edificio y las promociona como estancias románticas para alquilar vacacional. Amigos, por favor, comprendan, estoy enamorado. Claro, como está enamorado, pues las cintas de campaña son estancias románticas, ¿no? Sí, sí, sí, y de Pakistán hay una creatividad para la... para la, como yo dije, para la picaresca, me cago en... Y para el pillaje y para todo lo que sea estafar al personal. En Santa Cruz de Tenerife, María Rosa no puede creerse que uno de sus vecinos haya decidido instalar una serie de tiendas de campaña en la azotea del edificio para promocionarlas como alquileres turísticos. Este hombre, que ya cuenta con un piso turístico en el mismo edificio, ahora ha decidido ampliar su oferta con esta, vamos a decir, curiosa idea. Así quienes apuestan por alquiler de estas tiendas de campaña comparten baño y cocina con los huéspedes de dicho piso. Ya. Te alquilas el piso de este señor y como haya alquilado alguna de las tiendas de campaña, los de las tiendas de campaña bajan a tu piso a cagar, a mear y a ducharse. Ojo, cuidado, cómo está el tema de Airbnb. Para cada tienda, el arrendatario pide 12 euros por cada noche que se pase en ellas. Tal y como ha explicado María Rosa, su vecino promociona estos alojamientos como una estancia romántica. En un tejado. En un tejado, The Roof is on Fire. Con toda la peña follando las tiendas de campaña, anda que... Las tiendas además están fijadas en el cemento de la azotea, una zona que no está adaptada para este tipo de actividades, porque los anclajes esos, ya te digo yo, que a martillazos no los metes. Supongo que les han puesto tornillos. Y supongo también que habrás pedido permiso. Permiso, si la azotea arde, la habrá hecho lo que le ha salido de. La azotea arde, ha hecho de su campo, Ausayo. ¿La ha comprado la azotea? Sí, sí. Además, la mujer ha destacado que los huéspedes tocan el timbre de su casa a deshora, dan patadas en su puerta e incluso la insultan. Por su parte, su abogada, Montse Suárez, ha destacado que la alcaldesa debería abrir un expediente sancionador contra este vecino para verificar que se trata de una actividad clandestina. Asimismo, la letrada ha apuntado que el propietario adquirió el último piso, o sea, la azotea, en una subasta judicial y se le ocurrió la brillante idea de montar este alquiler. Una actividad con la que ha conseguido ponerse tanto a los vecinos como a los ciudadanos de la zona completamente en contra. Finalmente, la abogada ha agregado que el alquiler de las tiendas de campaña se publicita en Airbnb, a lo que el vecino ha contestado. Ojo a lo que ha contestado el vecino, ¿eh? Pues no hay que ofrecerles cama y desayuno, eso es lo que se pide en lo que se ofrece en Airbnb. Bed and breakfast, cama y desayuno. Pues si es en un piso o en una azotea... ¿Qué más da? Lo mismo que nos cantan los sevillanos Blackhead. No hace mucho que os nombramos a esta banda porque compartieron escenario en Sevilla con nuestros queridísimos Green Goat. Ahora escuchamos este ¿Qué más da?, que es el cuarto adelanto a lo que será álbum debut, segundo trabajo discográfico para esta formación andaluza Blackhead. Y el orgullo de luchar no se burla de ti. No pienses más que puedes ganar. Tendrás que huir. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Cuántas direcciones cuando no hay camino? ¿Cuántas decisiones cuando no hay destino? ¿Cuántas direcciones cuando...? Lo comenta Rafaelillo a través del Telegram que, ojo, cómo está la vía, ¿eh? ¿Cómo está la vida? Y ahora estoy pensando yo que la María Rosa está lo que está cabreada es porque ya no puede tender la colada en la azotea. Claro, está llena de tiendas de campaña. No, no hay manera. No son por las patadas en la puerta ni nada, es porque no puede tender en la azotea. Claro, claro. Y tomar el sol tampoco. Duro ponderado y siempre enfermo de la sociedad. Aprendí de fuego, artificio y desconcierto. Promesas incumplidas que requieren de la inmensidad. Y el orgullo interno se burla de ti. No pienses más que puedes ganar. Tendrás que huir y más allá. y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Vamos a decir que la parte última esta de la canción de los Blackheads, vamos a decir que había un guiño bastante evidente al One de Metallica. A mí me suena muchísimo, al menos. Me se ha venido a la cabeza rápidamente. Lo que no sé muy bien cómo tomarme es lo que me acaba de pasar a salir por Telegram. Se nos ha adelantado los informativos de Televisión Española en dar la noticia de las tiendas de campaña, ¿eh? Sí. Lo que no sé en qué lugar deja esto a los informativos de Televisión Española o en qué lugar nos deja a nosotros. No, yo creo que a ellos, porque no tienen noticias que contar, ¿o qué? Entonces nosotros tampoco. Pero nosotros contamos las bizarradas. Pues, sí, nosotros, no, es verdad. Nosotros nos dedicamos a las bizarradas, los del telediario andan un poco desesperados. Ellos hablan de política y guerra. Y de vez en cuando han dicho, mira, pequeño tenés cometo de bizarradas, vamos a hacer nosotros lo mismo, a ver si se anima la cosa. Ha echado una risa. Pues tenemos otra bizarrada inmobiliaria más, vamos a por ella, Roxa Rosae. Un hombre logró vivir 5 años gratis en un hotel de Nueva York gracias a un vacío legal. Me acuerdo en tiempos cuando estábamos todavía en Radio Mai, que leíamos la... ¿Cómo se llamaba aquella sección? Las leyes absurdamente estúpidas o algo así. Y eran casi todo leyes estadounidenses, sí, que todavía estaban en vigor. Que todavía... Había de más países, sí, ¿eh? Sí, sí. Ya se han hecho muy famosas estas leyes. Salen hasta en las series. Sí, sí, sí, sí. Cierto, cierto. Las nombras, sí. Otra vez nos volvimos creando tendencia. Pero es que... O sea, es que es normal. No sé qué de qué... Había una ley que me quedó en la cabeza. Había una ley que prohibía pasear por el pueblo con caballos feos. Es verdad, sí. Es que eran todos. Feos serás tú, anda. Había una cantidad. Y otra vez no sé qué de jirafa. Estuvimos toda una temporada, sí, dando lectura a aquellas leyes absurdamente estúpidas. Bueno, pues se ve que gracias a una de estas leyes, el amigo Mickey Barreto, de 48 años, ha sabido aprovecharse de las grietas de una ley de estas algo anticuadas para vivir por 200 euros en total, en uno de los hoteles más emblemáticos de Manhattan, el Hotel New Yorker, lo dicho, durante 5 años. Barreto acababa de mudarse desde Los Ángeles a Nueva York cuando su novio le habló de un vacío legal que permite a los ocupantes de habitaciones individuales de edificios construidos antes de 1969 exigir un contrato de arrendamiento de 6 meses. Así que Barreto se remangó y puso en marcha su plan. El primer paso fue alojarse durante una noche en la habitación del hotel, pagando, como cualquier otro turista, los 200 euros correspondientes a esa jornada. Al día siguiente, sin ningún tipo de vergüenza, Barreto solicitó al hotel un contrato de arrendamiento que, como era de esperar, le fue denegado. Sin embargo, su plan solo acaba de empezar. Fui al juzgado al día siguiente y el juez lo negó, pero apelé a la Corte Suprema Estatal y gané la apelación, explicaba Barreto, agregando que en un punto crucial del caso, los abogados de los dueños del edificio no se presentaron, lo que les permitió ganar por no comparecencia. Bajo orden del juez, el hotel no tuvo más remedio que entregarle una llave a Barreto. Sin embargo, la falta de acuerdo con el propietario permitió al inquilino alojarse sin pagar nada a la espera de que se fijara un precio de alquiler entre ambos. El plan de Mickey Barreto no acababa ahí. En 2019 falsificó una factura de una iglesia en la que se convertía en dueño de todo el edificio de la Asociación del Espíritu Santo para la unificación del cristianismo mundial. Y poco después intentó registrar el hotel a su nombre y exigir el alquiler a uno de los inquilinos del hotel, registrar el hotel a su nombre y exigir al banco del hotel transferirle los beneficios a sus cuentas, dijo la fiscalía en un comunicado. Estábamos hablando, o sea, el de las tiendas de campaña es una mera anécdota al lado de este. Una Dijo también, una organización criminal de una persona. Sí, sí. Pero que con la iglesia nos hemos topado, ¿eh? Que quería joder a la iglesia, que es especialista en, en inmatricularse bienes ajenos. Sí, sí, sí. Pues. Ahora, tras un largo proceso judicial, los fiscales dictaminaron que Miki Barreto había ido demasiado lejos reclamando la propiedad y fue arrestado y acusado de presentar registros fraudulentos. Su novio, por su parte, no tenía ni idea de hasta dónde habían llegado las triquiñuelas de Mike y se vio muy sorprendido al entrar la pasma a detenerlo mientras dormía. Su novio no, su novia, perdón. Has dicho dos veces su novio. Que me he equivocado. Mientras ella dormía, while she sleeps. Self Hell será medio infierno, será en breves el sexto álbum de estudio para los metalcoretas británicos While She Sleeps. Este tema que está escuchando es el adelanto, acompañado de un multipremiado vídeo en varios festivales internacionales de esta canción que escuchas, To the Flowers. El tiempo encima, así que vamos a tocarnos ya mientras nos despedimos como manda Samper de Calanda. Roxa Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Nos refruetamos con esta balada que es el primer sencillo extraído de A Cure to Poison the World, una cura para envenenar al mundo, el álbum debut para esta joven formación de Florida llamados The Requiem. Esto se titula Maldito Cursed. Trae balada, balada baladón, ¿eh? Con todos sus ingredientes. Con ella también se despide tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido, vía podcast. Y recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, durmiendo en una tienda campaña, en una azotea o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco.